Arranca un nuevo análisis a fondo y la verdad es que hoy traemos a la mesa un documento que es, bueno, nuestro pan de cada día en el sector. Totalmente. Es la base absoluta de todo lo que hacemos. Exacto. Como ambos venimos del mundo de las fuerzas y cuerpos de seguridad aquí en España, esta sesión la hemos diseñado pensando muy especialmente en la comunidad que utiliza la aplicación Shooter FSS. O, digamos, cualquier sistema similar de entrenamiento de tiro en seco con láser en el domicilio. Eso es. Y la misión de este desglose de hoy es meternos de lleno en lo que en las academias llamamos la lección 4, las famosas cuatro reglas universales de seguridad con armas de fuego. Las míticas cuatro reglas que te graban a fuego el primer día. Las míticas, sí. Pero, a ver, el objetivo hoy no es recitar un manual táctico básico o dar la chapa con algo que cualquier profesional ya se sabe de memoria. No, claro que no. Sería redundante. Lo interesante es que el texto que usamos de base plantea una premisa mucho más profunda. Establece que estas normas no son simples protocolos administrativos que firmas y ya está. Tienen que forjarse como un hábito instintivo, un acto casi reflejo en el cerebro de quien opera un arma. Y ahí es donde el tema se vuelve verdaderamente fascinante. No es tanto el qué dicen las reglas, sino el por qué a nivel neurológico. Claro, el factor psicológico. Efectivamente. Si conectamos esta teoría con la neurociencia y el entrenamiento policial, hay un detalle que suele pasar desapercibido en las galerías de tiro. Y es la razón por la que esta disciplina exige un nivel tan asfixiante, incluso cuando alguien está en el pasillo de su casa practicando desenfundes con un cartucho láser. Porque la tensión no es la misma, evidentemente. La tensión no, pero el cerebro, bajo estrés extremo, no distingue, pierde la capacidad de diferenciar entre una práctica rutinaria y controlada en el salón de una vivienda y una intervención real a las 3 de la madrugada en un callejón oscuro. O sea, que los patrones motores que grabamos en la tranquilidad de casa son los que van a saltar en automático cuando nos pongamos a 180 pulsaciones por minuto. Exactamente. Por eso, el respeto a estas normas tiene que ser milimétricamente exacto en ambos escenarios. Una pequeña relajación durante el entrenamiento en seco es la semilla directa de una negligencia letal en la calle. Pues con esa teoría en mente, vamos a bajarlo a la realidad del día a día. Todo profesional en activo conoce la primera regla: tratar toda arma de fuego como si estuviera cargada. Nunca asumir que está descargada, dice la fuente. Eso es. Pero siendo realistas, la complacencia es inevitable. Imagina que un compañero llega a casa, extrae la munición real de su arma, de dotación, guarda los cartuchos en otra habitación y se pone a usar el simulador láser. Un escenario muy habitual. Pues si hace una pausa para beber agua y vuelve a los 5 minutos, tener que comprobar la recámara otra vez parece rozar la paranoia. Lógicamente, es físicamente imposible que el arma se haya cargado sola. Parece paranoia desde una perspectiva racional, desde luego, pero tiene todo el sentido si miramos cómo funciona la psicología humana y la mitigación de riesgos. Por el tema de los atajos mentales. Justo eso. El cerebro es una máquina diseñada para ahorrar energía y crea atajos cognitivos. Si no percibe una amenaza inmediata, borra la información a corto plazo. Si dejas el arma sobre la mesa, sales de la habitación y vuelves a entrar, tu cerebro ya reseteó su nivel de alerta. Se confía. Se confía totalmente. Por eso la regla exige hacer siempre una comprobación de seguridad. Y la fuente hace mucho hincapié en un detalle vital. La comprobación tiene que ser visual y física. Vale, entiendo perfectamente lo de mirar la recámara. Pero, ¿por qué incidir tanto en la parte táctil si, digamos, hay buena luz en el salón de casa y lo estás viendo perfectamente? Porque necesitamos crear una redundancia sensorial. Hay que introducir el dedo en la recámara y palpar el brocal del cargador. En situaciones de fatiga, imagínate, tras un turno de 12 horas, los ojos te pueden engañar. Claro, ves lo que quieres ver. Exacto. La mente proyecta la imagen de una recámara vacía, porque es lo que espera encontrar. Pero el tacto no sufre ese sesgo cognitivo. El tacto del metal frío y el hueco de la recámara mandan una señal inequívoca al sistema nervioso. Es que las estadísticas de accidentes por negligencia casi siempre empiezan con la frase de "estaba completamente seguro de que estaba vacía". Siempre. Por eso hay que obligarse a realizar este rito físico. Cada vez que el arma cambia de manos o se retoma el entrenamiento domiciliario, ese rito anula el sesgo. Construyes una barrera psicológica para que la palabra suponer desaparezca de la ecuación. Me parece muy interesante que uses la palabra rito en lugar de rutina, porque la rutina invita a desconectar el cerebro, pero un rito exige que estés presente. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Asumiendo que el estado del arma ya lo tenemos claro, pasamos al siguiente eslabón de vulnerabilidad, el control espacial. La segunda regla dice que nunca hay que apuntar el cañón a nada a lo que no se quiera disparar. El famoso control de boca de fuego. Dinámicas en casa, la cosa cambia mucho. Un error terrorífico que vemos constantemente es al enfundar o desenfundar. El cañón acaba barriendo la pierna del propio agente. Y ese es un fallo biomecánico gravísimo. Nace de una falta de conciencia espacial absoluta. Mantener el control de boca de fuego significa tener una atención ininterrumpida sobre la trayectoria del cañón en cada milisegundo. El documento sugiere posiciones de prevención, como apuntar al suelo a 45 grados. Sí, o hacia un parapeto seguro. Pero la clave es que esto no se aplica solo cuando tienes el arma frente a la cara en posición de tiro. Es una exigencia constante. Hay que imaginar una línea de energía infinita que sale del cañón, como una espada láser que no se apaga nunca. Y si al enfundar esa línea te cruza la pierna, el control ha fallado catastróficamente. Catastróficamente, sí. Pero pongamos esto bajo la lupa de quienes entrenan en casa con la app. El peligro físico real ahí es cero. Solo emites luz. Exigir a un profesional que mantenga esa consciencia espacial tan rígida frente a la tele puede parecer un poco excesivo, ¿no? Podría parecerlo, pero volvemos a cómo codificamos los patrones motores. Si en casa permites que el cañón apunte a la puerta de entrada o barra tu propio cuerpo, porque total es un láser, estás creando una tolerancia neurológica al riesgo. Le estás diciendo a tu cerebro que hacer eso no tiene consecuencias. Exacto. Le enseñas que saltarse la norma es gratis. Para evitarlo, la disciplina en casa requiere designar una dirección segura específica, una pared que actúe como parabalas imaginario, y el cañón jamás sale de ese cono de seguridad. En instrucción lo llamamos crear una correa invisible. Una correa invisible, me gusta el concepto. El arma solo mira hacia donde la correa le da margen. Eso es. Y si forjas esa correa invisible en el pasillo de tu casa, te aseguro que va a permanecer intacta durante una persecución a pie o una entrada táctica real. Ese concepto de tolerancia al riesgo conecta directamente con el apartado más fisiológico del texto, el control del disparador. La tercera regla es clara, mantener el dedo fuera del disparador hasta que las miras estén sobre el objetivo y se haya tomado la decisión de disparar. La fuente habla del instante preciso. Es muy específica. Sí, pero hay una tendencia magnética a acercar el dedo al guardamonte cuando anticipamos la acción, ¿verdad? Es una lucha constante contra nuestra propia anatomía. La biomecánica que exige esta norma es llevar el dedo índice completamente recto a lo largo del armazón, muy por encima del guardamonte, lo que llamamos mantener el dedo anclado. Y esto no es solo por torpeza. Aquí entra el sistema nervioso simpático y el reflejo de sobresalto. Y las interacciones entre extremidades, claro. Detengámonos un poco en esto porque rara vez se explica bien en la academia. Yo entiendo la teoría, pero en una intervención real, a 1000 por hora, ¿qué hace que el dedo índice se contraiga solo sin que la mente haya dado la orden de disparar? Pues pura biología primitiva. En una amenaza vital tienes una descarga masiva de adrenalina y cortisol. El sistema nervioso simpático toma los mandos para preparar al cuerpo para luchar o huir. Ahí la motricidad fina desaparece. ¿Se degrada por completo? Por completo. Si avanzas con el dedo apoyado en el disparador y hay un estímulo brusco, digamos un grito a tu espalda, o tropiezas con un bordillo, se desencadena una contracción muscular y voluntaria. Las manos se cierran instintivamente para proteger tu centro de gravedad. Y la fuerza de ese espasmo natural supera con creces los 2 o 3 kilos de presión de un disparador moderno. De largo, no es falta de pericia. Es un secuestro biológico en toda regla. Y luego está la fuerza simpática entre extremidades. Si con la mano libre empujas una puerta pesada, la mano del arma copia esa tensión muscular involuntariamente. El principio de interacción muscular simpática, sí. Si la mano izquierda hace 50 kilos de fuerza, la derecha se contrae por simpatía neurológica. Si el dedo acaricia el disparador en ese instante, el disparo accidental está asegurado. Por eso el anclaje alto es un seguro físico contra nosotros mismos. Obliga a hacer un movimiento consciente en 2 ejes. Bajar el dedo y luego presionar hacia atrás. Un movimiento que es imposible de hacer por un simple espasmo. Esto explica el peligro de las famosas cicatrices de entrenamiento negativas. En el tiro en seco en casa, como buscas velocidad y batir tiempos, la tentación de dejar el dedo flotando cerca del gatillo para ahorrar milésimas es brutal. Y es el mayor error táctico que puedes cometer en un simulador. Recortar centésimas en casa comprometiendo la posición del dedo es programar un desastre en la calle. Al terminar una secuencia con el láser, el dedo debe golpear el armazón de vuelta. Tiene que ser un rotor o explosivo. Tan mecánico como el propio disparo. Si toleras el dedo flotante en la comodidad de casa, en medio del caos operativo ese dedo acabará en el guardamonte antes de que identifiques la amenaza. Lo cual nos sirve en bandeja la cuarta y última regla. Y quizás la más compleja porque requiere procesar el entorno bajo un estrés brutal, estar seguro del objetivo y de lo que hay detrás de él. La fuente menciona la identificación positiva, pero añade la balística terminal. Los proyectiles atraviesan cuerpos. En un entorno urbano esto es un desafío gigantesco. Tiene que ser una pesadilla cognitiva. Analizar si la amenaza es legítima y a la vez calcular la trayectoria del proyectil por si hay viandantes o vehículos detrás. Y lo es. La sobrepenetración es un hecho. La munición de servicio atraviesa tejidos o falla e impacta en superficies que no la detienen. Antes de presionar el disparador, el cerebro tiene que evaluar todo eso. Pedirle al cerebro que analice de qué está hecha una pared de fondo en fracciones de segundo frente a un peligro inminente es casi ciencia ficción, sobre todo con la visión de túnel. Es una demanda enorme, pero es la diferencia entre una intervención limpia y una tragedia. La visión de túnel estrecha la corteza visual drásticamente. El cerebro ignora la periferia para centrarse en la amenaza. Se enfoca solo en el arma del atacante, por ejemplo. Exacto. Entrenar esta cuarta regla obliga al cerebro a romper ese bloqueo. Hay que hacer escaneos visuales continuos, mover la cabeza y recopilar información del fondo. Llevando esto al entrenamiento domiciliario adquiere un matiz muy diferente. Aunque dispares un láser inofensivo a una diana en el pasillo, el tirador no debería ver solo el papel. Ese es el nivel de excelencia necesario. El practicante debe procesar esa pared como si fuera transparente. Hay que preguntarse de qué es la pared. Claro, si es de pladur y detrás está la habitación de los niños. O el pasillo de los vecinos. En ese caso, esa dirección jamás puede ser un fondo seguro ni siquiera para practicar con el láser. Al imponerte esta restricción en casa, entrenas la flexibilidad cognitiva. Le enseñas al cerebro a cancelar el disparo si el entorno no cuadra. Una sesión de reprogramación neurológica espectacular. Y si miramos el conjunto de las cuatro reglas, vemos que no están aisladas. Son capas de seguridad superpuestas, como el modelo del queso suizo. Es un sistema integral, efectivamente. La primera asegura que la recámara no sea una incógnita. La segunda garantiza que si hay un disparo fortuito, el cañón apunte a un lugar seguro. La tercera frena nuestra propia biología y los espasmos del sistema nervioso. Y la cuarta actúa como el último filtro táctico y moral. Si una barrera falla por error humano, las otras tres absorben el fallo y evitan el desastre. Una chapa en el uniforme. Es un comportamiento activo y diario. Y la gran conclusión operativa es el impacto de la práctica rutinaria. El entrenamiento estricto en el domicilio es lo que construye los caminos neuronales para sobrevivir en la calle. Esa es la finalidad del rigor en el tiro en seco. No es solo mejorar la agrupación de los impactos, es blindar el sistema nervioso. Si dominas estas cuatro reglas en la calma absoluta de tu casa, garantizas la seguridad en la tormenta absoluta de la calle. Estoy completamente segura de ello. Y para cerrar este análisis, lanzo una reflexión final que va un poco más allá. Si la neuroplasticidad nos permite reprogramar instintos de supervivencia tan básicos, anulando reflejos de sobresalto solo mediante repetición metódica con un láser en el pasillo... Es un pensamiento muy potente. Lo es. Resulta fascinante plantearse... ¿Qué otras habilidades críticas de la labor policial podríamos llegar a automatizar a nivel subconsciente sin pisar un centro de alto rendimiento? Simplemente aprovechando la tecnología y la exigencia mental en nuestro propio domicilio. Queda como materia de análisis para futuras discusiones. Un saludo a toda la comunidad y nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo.